Estamos con nuestro espacio de economía en línea noticias junto al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, aquí estamos arrancando prácticamente el fin de semana, culminando una semana en donde, bueno, ha habido de todo. Anuncios televisivos de la presidenta ayer. Redondeando la semana y con frío. Exactamente, y con dos heladitas hermosas entre ayer y hoy. Tal cual. Hermosas, para los autitos que duermen casi afuera. Uno los encuentra blanquitos. Anuncios televisivos de la presidenta en la jornada de ayer. Y anteayer también. Sí, pero bueno, ayer el tema de la medición del rating y demás, que va a medir el rating en todo el país. ¿Y qué más anunció? Si querés, Jorge, vamos a arrancar con lo de anteayer y después vamos a lo de ayer. Bueno, métale, dele. Porque ayer hizo algún anuncio de tipo impositivo, vamos a llamarlo así. Pero anteayer la presidenta dijo que va a enviar un proyecto de ley al Congreso para instrumentar una nueva moratoria, ella dijo así, una nueva moratoria previsional, en realidad es una ampliación de lo que venía estando, pero la idea es que se puedan jubilar aquellas personas que hoy no reúnen los años de aporte previstos en la legislación vigente. Esto puede ser debido a que no tienen empleo o que trabajan en negro. Yo diría que obviamente nadie puede estar en desacuerdo en que aquellas mujeres de 60 años y aquellos hombres que llegan a 65 que no cumplen con los requisitos para jubilarse puedan tener algún que otro tipo de ayuda para evitar de quedar socialmente postergado durante su vejez, ¿no? Claro. Ese es un tema. Ahora bien, el hecho mismo de que existen miles de personas en esa situación demuestra que lo que ha sido la última década en materia previsional y en materia de trabajo en negro en realidad no tiene nada de ganada. Representa la muestra muy palpable de cómo el gobierno dilapidó de la forma, yo te diría, más triste, con clientelismo, con corrupción, los recursos económicos sin haber generado las mínimas condiciones para que haya trabajo genuino en nuestro país. ¿Por qué decimos esto? Porque si es lo que estamos diciendo hubiera ocurrido, estas personas que ahora tienen que ser asistidas y que terminarán percibiendo un haber ínfimo, es decir, que el haber mínimo hoy no llega a cubrir las necesidades básicas que requiere una persona para no ser pobre, estas personas hubiesen podido realizar los aportes correspondientes. Si nos ponemos directamente en lo que se anunció, la moratoria que está vigente hasta el presente permitía incluir aportes no ingresados o aportes adeudados hasta septiembre de 1993. Ajá. Es decir, que si vos te querías hoy jubilar, tenías una moratoria, pero podías meter adentro solamente aportes hasta el año 93. Y ahora es que el anuncio fue que el nuevo plan extiende ese plazo con el fin de poder incorporar más personas y lo hace hasta lo que sería 2003, es decir, durante 10 años más. Bien. Yo puedo incluir aporte de hasta esa fecha. Bien, bien, bien. De todas formas... ¿Qué fecha límite tiene esto? Perdóname. ¿Qué fecha límite tiene esto? Todavía no lo sabemos. Ajá, bueno. O sea, es un proyecto de ley que se mandó al Congreso, y yo creo que va a tener un tratamiento favorable y medianamente express, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo queda. Pero repito, no es una nueva moratoria, sino más bien una ampliación de la moratoria que venía estando presente, aquella que tantas veces se discutió, e inclusive en esta columna hemos discutido el tema de si está bien o no está bien aquellas personas que por algún motivo nunca tuvieron aportes, ahora con esta moratoria los incluye para que tengan una jubilación, ¿no? Exacto. O sea, volvemos a repetir, por un lado lo vemos correcto, por otro lado estamos preocupados por la caja del ANSES. Sí. La vapuleada caja del ANSES. Exactamente. Entonces, creo que la mano más que nada viene por ahí. Bien, bien. Bueno, sigamos. Ayer lo que hizo la presidenta es... A ver, ¿cómo lo vamos a podemos explicar un poquito para que sea un poco fácil? Sí, vos recién decías algunos temas que no tienen mucho que ver con lo que sería, digamos, la columna económica, donde la presidenta anuncia el tema de las mediciones, ¿sí? o crear un organismo nacional de mediciones, pero en materia económica la presidenta lo que anuncia en el día de ayer es una, a ver, yo diría que es una reducción, ¿sí? Para decirlo de alguna forma, una baja del IVA para un determinado servicio periodístico. Exacto. ¿Qué significa esto? Que para aquellos medios gráficos, el IVA en el precio de tapa, que hoy de por sí ya lo tienen bajo, ¿por qué decimos ya lo tienen bajo? Porque está en el 10,5, es decir, la mitad de lo que nosotros pagamos normalmente, lo baja al 2,5 o 5% de acuerdo al grado de facturación que tengan. Es decir, que un medio gráfico, cuando hablamos del medio gráfico, estamos hablando... Diarios de papel. ¿Eh? Diarios en papel. Exactamente. Que facture menos de 63 millones de pesos en el año, el IVA, repito, el IVA, que hoy ya de por sí era la mitad del general, es decir, hoy de por sí era el 10,5, se lo baja al 2,5. Qué bárbaro, qué lindo. Y aquellos que facturen más de esos 63 millones, el IVA va al 5%. Qué bueno, ¿no? Mirá, la verdad nos tomó totalmente por sorpresa lo del anuncio de ayer, no lo esperábamos ni mucho menos, y sinceramente te digo, Jorge, cuando estamos en principio o en el medio, ponete donde vos quieras, de alguna crisis, pequeña crisis, amesentamiento, donde ya hay argentinos que les cuesta llegar a fin de mes con lo que cobran y todo lo demás, este anuncio me parece totalmente desafortunado. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué a los medios gráficos en papel, como vos estabas diciendo, y por qué no al pan? Pero claro, hombre. ¿Por qué no a la carne? A ver. No sé si soy claro, ¿no? La gente no compra el diario y se lo come. Exactamente. ¿Entiende? A ver si me explico. No sé si, claro, para que quede claro, ¿no? Exacto. No es que estamos en una situación económica general donde estamos... Eso es favorecer para que hablen bien de vos. Esto es así. Lamentablemente es así. Eso es favorecer a los grupos económicos, que son los de siempre, los que hace 10 años, 11 años que están puteando, siguen favoreciendo a estos mismos grupos económicos, también a los grupos económicos pequeños y locales, los siguen favoreciendo para que no lo puteen, o para que lo puteen un poquito menos. Entonces, ¿cómo? Yo te di. Es una forma de censura, si se quiere. Bueno, pero, a ver, ¿qué hacemos? ¿Canelones de papel hacemos con los diarios? ¿Para darle de comer a la gente? Digo, ¿por qué no le... los medicamentos, si querés? Los medicamentos, o sea, tenemos 2 millones de cosas para nombrar. Medios de comunicación, buenísimo. A ver, sin menospreciar a los medios gráficos, pero que son más importantes. Pero sí, hombre. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que esto va a traer cola, esto va a traer algún rebote medianamente importante. Me imagino que tiene que ver, a ver, cuando nosotros tratamos de darle una explicación a esto que salió, ¿sí? A ver, me imagino que puede llegar a... Vos sabés que los medios gráficos en general, y especialmente los grandes medios gráficos nacionales, tienen deudas millonarias con la AFIP. Pero sí, el mayor favorecido con esto va a ser el diario La Nación. No tengas ninguna duda. Que tiene una deuda espantosa con el Estado argentino. Que viene de años. El diario La Nación va a ser el mayor favorecido con esta medida del gobierno nacional en la jornada de ayer. El mismo diario que hace 11 años que están puteando. Por eso. Entonces, ¿cómo es el tema? Sí, porque yo creo que debe ir por ahí la mano para buscarle alguna explicación. A ver, me pregunto, ¿no? ¿Qué debe estar pensando en estos momentos, por ejemplo, Lita de Lázari? ¿Qué debe estar pensando por momentos, si querés, Hugo Moyano? Que son personas que más de una vez han planteado el tema de reducir el IVA a aquellos productos de la canasta básica. Exactamente. Entonces, me parece la verdad que, por lo menos, repito, en estos momentos de situación económica general del país, una medida medianamente desafortunada. Totalmente, totalmente. Eso fue el anuncio de ayer. Coincido absolutamente con usted. Pero bueno, es lo que se anunció. ¿Seguimos, Jorge? ¿Cómo venimos? Métale. 5 primeros meses de los precios cuidados. Algo habíamos anunciado el miércoles, ¿sí? Que íbamos a hablar un poquito de esto. Después de los 5 primeros meses de los precios cuidados, que los que nos vienen siguiendo en la columna ya saben de memoria lo que opinamos al respecto, pero lo que podemos decir es que ahí podemos determinar, si querés, ganadores y perdedores. ¿Por qué me salió esta columna? Porque vi en algún almacén, vamos a llamarlo, algún autoservicio de barrio, sí, para que se entienda, ¿no? Ese almacén de barrio un poco más grande que tenemos acá en La Barría, sí. Cartelitos de precios cuidados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo viene la mano. Y salimos a dar una vuelta. En estos 5 meses hay algunos que son ganadores. Claros ganadores gracias a precios cuidados. ¿Quiénes? Primero, los grandes supermercados. ¿Por qué? Porque concentran la mayor cantidad de productos dentro del plan. Y son los que más se beneficiaron con la migración de clientes desde los pequeños comercios hasta las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque recién en los pequeños comercios arrancó, y muy poco ahora. Yo no los vi en los pequeños comercios todavía. ¿Cómo puede? A ver. Dígalo, ¿en qué negocio? Dígalo si usted lo ha visto, pero yo no lo he visto. La Avenida Pringles. Sí. Una antes de Giovanelli, que es Caraveri. Sí. Es justo en la esquina. Ah, bien, bueno. Bueno, bien. Día miércoles a la noche. Está bien. En el barrio donde vivo yo no. Con el cartelito, ¿sí? Sí. Los cartelitos de precios cuidados. ¿En el suyo, Pablo, tampoco? No, pero a ver, Jorge, yo la primera vez... Los chinos están apareciendo, dice Pablo. No sé si me entendés, Jorge. Sí, la primera vez que los veo. Está bien. Pero la realidad es esta. A ver, hasta ahora los grandes supermercados han sido ampliamente ganadores, porque aquella persona, aquel consumidor que quería comprar producto en precios cuidados, ¿por qué? Porque estaban baratos y porque de esa forma poder defender el bolsillo, uh-huh. ¿A dónde tenía que ir a comprar? Tenía que ir a comprar al hiper, no le quedaba otra. Sí. Entonces, ahí tenés los primeros ganadores. Exacto. Los segundos ganadores son las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque un tercio de los productos que integran la canasta fueron aportados por no más de 10 compañías, que son las líderes en los diferentes rubros de consumo masivo. Entonces, agregale a los hiper, agregale que solamente 10 fabricantes hacían ese producto. Exacto. ¿Quiénes son también los ganadores? Los consumidores porteños. Porque si bien Precios Cuidados tiene presencia nacional, las grandes cadenas de supermercados, que son las impulsoras de esto, concentran la mayoría de sus locales en la capital federal y Gran Buenos Aires. Ajá. Entonces, nosotros nos encontramos con que se hizo un listado, que primero fueron 100 y pico productos y ahora son 300 y pico productos, donde si vos querés buscar los 300 productos en los hiper de La Barría, no los conseguís ni por casualidad. Exacto. Y en cambio, si vas al hiper de Buenos Aires, sí los tenés los 300 productos de precios cuidados. Totalmente. Entonces, lo comprobé personalmente. Vos tenés que... Pero al hiper de la misma marca. A mí me pareció... Me estuve en Buenos Aires hace un tiempito atrás y fui a un hiper o a una cadena que también está en La Barría. Y después, en la semana, fui a la cadena, a la versión local, digamos, ¿no? Uh-huh. Nada. Acá, nada. Le digo la verdad, nada. Bien. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, tenemos hiper, las multinacionales que fabrican, los consumidores porteños. ¿Y sabés quién me parece que es otro ganador en estos 5 primeros meses? La clase media alta. ¿Sabés por qué? Porque la mayor competencia de los supermercados se registra precisamente ¿dónde? Donde hay un medio alto poder adquisitivo. Claro. Ahí están radicados los hiper. Entonces, esta clase también es la beneficiada. Obviamente, lo opuesto a estos ganadores, ¿a quién tenemos? A los perdedores. Exacto. Los perdedores. Acá hay un segmento que ha sido un gran perdedor, un segmento que muy afín, vamos a ponerle ese nombre, con el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que son los autoservicios chinos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los primeros 4 meses del año, los autoservicios chinos acumulan una pérdida del 8,1% en las ventas en unidades. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. O sea, que a los autoservicios chinos, las ventas en unidades se le cayeron el 8,1. Autoservicios chinos que no entraron en esto de los precios cuidados. Entonces, indudablemente, le está costando mucho a estas cadenas que no pueden competir con las ofertas de las grandes cadenas. Acá tenés, vuelvo a repetir, un segmento de comercialización que fue muy fuerte durante una época, que fueron uno de los primeros que lanzaron, ¿te acordás? La Moreno Car. Sí, sí, sí. Todo lo demás, que estaban muy afines al gobierno, que hoy prácticamente con la salida de Guillermo Moreno han quedado desplazados. Otro de los perdedores han sido las pymes. ¿Por qué? Porque a diferencia de las grandes empresas, les cuesta mucho ingresar con sus productos al plan de precios cuidados porque no tienen la capacidad para sacrificar rentabilidad a cambio de ganar participación de mercado. ¿Qué significa esto? Las grandes pueden decir, yo te bajo o te congelo, si querés, el precio de la lapicera, porque yo sé que después te gano con el precio de la goma, el lápiz, la soja y todo lo demás. En cambio, las pymes no tienen esa capacidad de sacrificar un producto a cambio de ganar con los otros. Porque son volúmenes más chicos y cantidad de productos más menores. Entonces, ahí tenés otro de los perdedores. Bien. Otro de los perdedores somos nosotros, los consumidores del interior. En el primer cuatrimestre del año, enero, febrero, marzo, abril de este 2014, el consumo, es decir, lo que nosotros compramos, escucha esto, en el interior cayó arriba del 2%, un 2,1%. ¿Sabés cuánto cayó en Capital Federal el consumo? El 1,2%, perdón, no cayó, subió el 1,2%. Es decir, que se está dando, estos son números fresquitos del INDEC, números fresquitos. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir? Que mientras en el interior del país los argentinos estamos comprando cada vez menos porque no nos alcanza la plata, en Capital Federal y Gran Buenos Aires se compra lo mismo e inclusive un poco más que antes. Y precios cuidados explica gran parte de este comportamiento diferencial. Bien. Y los últimos, que son los grandes perdedores de estos 5 meses, prácticamente, y a contrario del discurso, digamos, es la clase baja. ¿Por qué? Porque la clase baja en la República Argentina tiene, por un lado, menor presencia en las grandes cadenas. A los barrios más humildes llegan menos los precios rebajados. Y en los barrios más humildes, donde compra los argentinos de clase media baja y clase baja, está el almacén de barrio que se maneja inclusive muchas veces con la libreta. Sí. Y ahí no tenés precios cuidados. Totalmente. Entonces, de ahí en más, cada uno saque sus conclusiones. 5 meses de este plan, que es el único plan que hizo el gobierno para combatir la inflación en la República Argentina. Totalmente. Y le digo, el almacenero quiere tener los precios cuidados. Vos sabés que he estado charlando con gente de la Asociación de Almaceneros, del Centro de Almaceneros. Perdón. Pues me quedé pensando porque lo dije. Del Centro de Almaceneros de acá, de Olavarría. Y sí, la idea es de alguna u otra forma tratar de tener, y ellos me humean, no me importa si sean 10 productos, pero necesito tener algo porque se me están derrumbando las ventas. Exacto. Así te lo dicen, Exacto. Bueno, querido Gabriel, hemos llegado al fin, si le parece. Me parece, sí, porque lo que nos queda son algunos temas medio larguitos, y entonces nos vemos el día lunes. Que pase un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Para todos. Muy amable. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol.